Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al podcast del Mundo Exterior. Hoy os quiero hablar de la Ludum Dare. La Ludum Dare es una game jam donde la gente desarrolla un videojuego en 48 horas completamente solos desde cero. Es muy hardcore. Este es como el hardcore mode. Luego hay otra modalidad en la que tienes 3 días, porque el lunes también cuenta, y puedes hacerlo con equipos y reusar sonidos, gráficos, incluso código de otra gente o que tú hayas hecho previamente, no importa. Es como un modo un poco más soft, porque claro, es muy complicado hacerlo todo solo. Un videojuego incluye gráficos, sonido, código, lo incluye todo. Entonces, si la gente que se junta con amigos y tal, pues si uno sabe de sonido o el otro es un artista y hace los gráficos, pues en todo se hace seguro un poco más fácil, digamos. Me enteré justo el mismo viernes y pensé que sería una forma bastante interesante de pasar el fin de semana. Sabía el conocimiento de este tipo de cosas, pero nunca me había fijado ni interesado mucho por el tema. Pero bueno, pensé que sería una buena forma de pasar el fin de, básicamente. La jam tiene un tema escogido por la comunidad. Se votan en 4 rondas una lista de diferentes temas en el que la gente va votando positivamente, negativamente o básicamente que le da igual. Cada ronda tiene temas distintos y el último día se abre la ronda final, donde todos los temas con mayor calificación de las previas rondas están en esta. Y entonces es el momento en el que todo el mundo tiene que votar para escoger el tema al que quiere dedicar su fin de semana, básicamente. La gente vota algo en que quiere, porque tenéis que pensar que vas a estar dedicando tus 48 horas del finde dedicándose a este. Lógicamente, sabía que no podía dedicarle todas las horas que necesitaba, pero pensé que con un sábado y un domingo, pues bueno, pues trabajando en un horario normal, digamos de 8 o 9 horitas, pues podría hacer algo suficientemente divertido. Cuando empecé a leer sobre el tema, en su web, en el foro o por Twitter, que los empecé a seguir, vi cómo la gente se preparaba y quedé bastante sorprendido. Juntándose con sus colegas, grupo de amigos, preparando un montón de comida en la nevera, sobre todo bebidas, café, Red Bull, para mantenerse despierto todo el finde. Y yo vi que eso era ya otro nivel. Yo no conozco a nadie aquí en Londres con quien hacer este tipo de cosas aún. O sea que sabía que tenía que hacer algo muy, muy sencillo y con muy poco tiempo. Pero aparte de eso, había otro problema. Y es que aparte de las horas necesarias, también empecé a darme cuenta que llevaba años sin abrir Unity. Unity es el motor de videojuegos. Es uno de los motores más famosos que hay hoy en día. Es gratuito. Puedes hacer juegos con él. Y es muy, muy potente. Yo empecé a usarlo ya hace años, pero aparte de un primer intento que hice y algún tutorial que tengo subido por YouTube, la verdad es que no lo he tocado desde entonces. Y todo el mundo recomienda usar herramientas que conozcas bien. Las jams no son para aprender cosas nuevas, sino para exprimir al máximo lo que ya conoces. Entonces yo era un poco... bueno, pues no sé, intentaremos hacer algo, a ver si me acuerdo. He seguido el desarrollo de Unity durante todo este tiempo y tampoco es que haya cambiado mucho, pero sí que no, al final ha cambiado, la verdad. Mi campo es el desarrollo de aplicaciones y como digo, hace mucho, mucho tiempo que no tengo un motor de videojuegos. Con la excepción de que no podría hacer gran cosa y viendo que el horario era más para la gente de Estados Unidos que de Europa, porque era... el viernes altas horas de la noche y aún faltaban 3 horas o así para que dieran el tema ganador. Así que básicamente dije, me voy a acostar. Me fui a la cama, me dormí y dije, mañana es el otro día. Al levantarme el sábado vi que el tema era You are a monster. Tú eres un monstruo. Y sabiendo el tema, se me ocurrió una idea y me pareció interesante. Así que ya que tenía un poco de tiempo, pues me puse a ello. Yo imaginaba que la mayoría de gente haría juegos de monstruo del estilo de plataformeo, ir a cargarte gente o incluso algo súper kawaii, porque hay gente que sabe dibujar muy muy bien. Pero mi idea era hacer sentir al jugador que era un monstruo, pero no un monstruo en el sentido de terror, sino más bien en el sentido de tristeza. Un monstruo que se siente repudiado por los demás. La gracia siendo que en el transcurso del juego te realizarías acciones que te harían ver a ti y a los demás que en realidad no eres un monstruo, que no eres diferente, que al fin y al cabo todos somos humanos. Es un toma ya, nene. Olvídate de hacer eso como Dios manda en menos de 48 horas, colega. Y sí, las horas se fueron volando. Lo peor es que, por temas personales, el plan del fin de cambió y básicamente le pude dedicar 3 horas por la mañana del sábado, unas 2 por la del domingo, entre 4 y 5 horas es lo que le pude dedicar, así que no conseguí mucho. Y si estáis interesados en verlo, os enlazaré a un vídeo que he subido a YouTube explicando un poco de qué va el juego, y ahí lo podréis ver. El juego, entre muchas comillas. Porque, como digo, no hay casi nada de contenido. Pero como digo, la idea me gusta. La idea me gustó, la verdad es que me parece interesante, sinceramente. Aunque no tuviera tiempo de realizar algo más, la diversión de volver a tocar un motor de videojuegos, de sentirte extraño y de sentirte nuevo en un entorno que desconoces. Es algo que siempre me encanta y como desarrollador tenemos que estar buscando esa sensación siempre. Porque después de tantos años haciendo lo mismo, al final lo haces sin pensar. Hay mucha poca gente que pueda decir que cada día se siente retada por algo que está haciendo. Así que siempre va bien salir un poco de tu zona de confort. Pero bueno, ya os digo, si queréis echarle un vistazo a esto, podéis ir a YouTube y bueno, decidme qué os parece. Ya os digo, valorad la idea y el intento, no el resultado. Una vez ya se acaban las horas básicamente que tienes para hacer los juegos, todo el mundo sube los juegos a la web. Y entonces ahora estamos en un periodo de votaciones. Creo que es una semana o así, en la que todo el mundo se puede bajar los juegos, empezar a votar, comentar, criticar, lo que sea. O sea, la gente lo hace por diversión, así que no hay ningún problema. La gente se toma las críticas como se deben tomar las críticas. Bien, constructivamente, para mejorar. Es curioso porque el otro día vi que había unos tweets de que gente se empezaba a quejar de que juegos no seguían el tema y tal. Y los organizadores tuvieron que aclarar que el tema de Ludum Dare es una guía, es un mira, haced esto y así todos más o menos pues vamos por la misma idea. Pero no es nada obligatorio, puedes hacer lo que te dé la gana. Incluso, o sea, si eres un poco listo, puedes meter el tema en cualquier lado, aunque sea como un easter egg, no hace falta que todo tu juego se base en el tema. Y eso está bien. Lógicamente la gente puede decir, pues para mí si no has seguido el tema, pues te voto menos que a los demás que sí que lo han seguido. Están en su derecho. Los organizadores intentaron explicar que no era nada obligatorio, que ellos no descalificarían a nadie por no seguir el tema. Pues nada más, solo... Bueno, sí, déjame aclaros una cosa. Que puede ser que no os deis cuenta. Y es que todo esto es por las ganas de divertirse, por el amor al arte. O sea, no os creáis que los ganadores se llevan nada. No, no. Bueno, el reconocimiento de la comunidad y se acabó. Aquí no hay premios, ni dinero por en medio, ni nada. Es simplemente por puro amor a la comunidad. Lo que sí hay que saber es que bastantes, el otro día leí un número y era un número bastante grande de juegos que ahora hay en Steam o incluso en consolas que salieron de aquí. Salieron de una Game Jam en 48 horas. Me parece muy increíble que la gente... Lógicamente, una vez has subido el juego, tú puedes continuar trabajando en ello. Y que la gente haya conseguido que con esto publicar juegos como Dios manda, que lleguen a Steam, que lleguen a consolas, eso es muy bueno, la verdad. O sea, estamos en una época que, para los que les guste jugar, no hay nada mejor en el mundo. O sea, puedes encontrar juegos baratísimos, gratis, para PC, para consola, lo que tú quieras. O sea, estamos en la época dorada de los videojuegos. Así que nada más. Hoy ha sido un tema un poquito cortito, la verdad, pero también un poco juego. Sabéis que a mí me gusta el tema. Espero que os interese un poco a vosotros también. Y nada más. Un saludo y hasta pronto.